El acto central por el septuagenario de la Universidad Kim Il-sung se efectuó el 30 de septiembre en la Casa Cultural 25 de Abril de Pyongyang bajo participación de su personal y graduados y cuadros de importantes organismos y de altos centros docentes capitalinos en compañía de directivos como Kim Yong-nam y Park Bong-ju. Asistieron también delegaciones y delegados extranjeros, la delegación de la Universidad Coreana de la Asociación General de Coreanos en Japón y otros compatriotas en ultramar que están de visita en Corea para asistir a actos por esta efeméride, los estudiantes cursantes, los becarios de investigación y los practicantes que estudian en la Universidad Kim Il-sung. Fueron invitados miembros de misiones diplomáticas y de organismos internacionales en Corea. El orador expresó como sigue: Los 70 años gloriosos de la Universidad Kim Il-sung es la orgullosa trayectoria en que esta fue desarrollada como máximo foro de la educación y ciencias autóctonas bajo el amparo de los grandes hombres sin par del Monte Baekdu. El gran presidente Kim Il-sung es el fundador del centro docente y patriota sin igual que lo fortaleció como tesoro de la Corea del Juche y el orgullo de la nación. Bajo su entusiasta dirección, el 1 de octubre del 35 de la era Juche 1946, vio la luz la primera universidad del pueblo en la historia nacional de 5 milenios que lleva el nombre del presidente. El 1 de septiembre del 49 de la era Juche 1960, el gran dirigente Kim Jong-il tomó en la colina Yongnam el juramento histórico de hacer brillar la causa del sol siendo dueño de la revolución coreana, desplegando actividades revolucionarias en esta institución docente, orientó con energía para que realicen de cabo a rabo todas las labores según la idea y propósito del gran líder, y durante todo el periodo de su liderazgo a la revolución, fortaleció la universidad como base de la formación del armazón nuclear de la revolución. Del Sun-gun. El mariscal Kim Jong-un envió el histórico mensaje sobre la misión fundamental de la Universidad Kim Il-sung en la nueva era de la revolución del Juche a sus profesores, empleados y estudiantes con motivo del 70º aniversario de su fundación, con lo cual extendió el magno proyecto de desarrollar el plantel como universidad de primera categoría en el mundo, conforme al alto prestigio de la Universidad Revolucionaria de los Grandes Líderes. En fiel acato a las tareas trazadas en el histórico mensaje del mariscal, todos los funcionarios, profesores, empleados y estudiantes de la universidad deben luchar con dinamismo para poner su plantel en la primera fila de las universidades de prestigio del mundo, haciendo brillar para siempre su universidad como la de los grandes líderes.